a ti llega el enganchado. Vamos todos a bailar estos temas que les canto, que me hizo popular. No sabes cuánto daría por tener tus besos con gran pasión. Dulce muchacha bonita, yo quiero ser dueño de tu pasión. No sabes cuánto daría saber lo que siente tu corazón. Dulce muchacha bonita, yo quiero ser dueño de tu pasión. Dame todo muchachita, dame tu amor y tus caricias. No ves que yo estoy solitario y también tú estás solita, mi amor. Dame tu roja boquita para que yo le dé mil besos y ya verás lo que hay en ello, todo mi amor tan puro y sincero. Para todos mis amigos que nunca se olvidaron de este ritmo. ¡Qué bueno, eh! Y enganchado encima, eh. Llorando muy triste y vencido por culpa de aquella que me traicionó. Esa mujer me engañó como un niño cuando me decía que yo era su amor. Estoy bebiendo, no encuentro el motivo de tantas mentiras que me diste vos. Todo ese tiempo que estaba contigo tan solo jugabas con mi corazón. Sobre la mesa del dormitorio una cartita tú me dejaste, donde me dice que cuide al niño que se ha creído esta falsa madre. Yo soy el hombre que tú engañaste y aunque te quiera te digo adiós. Eso. A ver, Jorgito, a ver, Jorgito. Junto a mí, mi amor te brindaré para que seas feliz teniendo mi querer. Hoy ha vuelto a renacer la chispita del amor en mi pobre corazón. Ese amor que yo soñé tantas noches soledad, en Marcela lo encontré. Mi amor, soy tan feliz porque estás junto a mí, como siempre soñé. Ya tengo tu querer, hoy yo tengo a quien besar con ternura y gran pasión. Se acabó la soledad y ya al fin ya no estará este pobre corazón tan solito como ayer. ¡Vamos, Gabriela! ¡Muévete! Este ritmo tiene que bailar. Y nos vamos a Tucumán, a la gente de Granero, con mucho cariño. ¡Vamos, César Pérez! Y la gente de Catamarca también, que se baile todo. Quiero cantar con mi guitarra este ritmo. A ti quiero dedicar tu piel como el sol. Un día besé, por eso vivo enamorado. Morena mujer de labios de miel, con mi guitarra te quiero cantar. Las noches buscando un alivio para este dolor, mujer. Pero te fuiste tan lejos, llevando contigo todo mi querer, Mariel. Al cantar yo me imagino que vuelves sonriente por el caminito aquel, donde te di tantos besos, muy apasionado, mi dulce Mariel. Mariel, ¿por qué no vuelve a mi lado? Soy un loco enamorado que sufriendo está por ti. Mariel, qué feliz que yo sería si volvieras algún día a mi lado otra vez. Y cambiamos el pasito. el changuito silbador viene bajando de los cerros con su burrito picaro. Toda la gente lo conoce como el chango silbador. Hasta el pueblo va llegando y va silbando esta canción. Toda la gente en el pueblo baila y baila sin cesar. Con el changuito con su guitarra taca toca sin parar. Silba merengue, silba cumbia y también un chamamé. Es por eso que la China lo persiguen solo a él. Y todo el pueblo baila y canta este merengue del changuito, que de los cerros siempre llega silbando así. Este merengue del changuito, que de los cerros siempre llega silbando así. Te mandé una carta a ti, Rosita, para que pronto vuelvas a mi casita. Desde que te marchaste, estás solita, pero si tú regresas, ya no estarás. Por eso yo te pido que vuelvas pronto, porque estando a tu lado, yo soy feliz. Yo estoy enamorado de ti, Rosita, porque tú eres bonita como una flor. Hoy quiero estar siempre juntito a los dos, en ese hogar siempre colmado de amor. Hoy quiero estar siempre juntito a los dos, en ese hogar siempre colmado de amor. Para vos, padrecito querido, que nunca te voy a olvidar. Siempre te voy a llevar aquí, dentro de mi pecho. Destino ingrato, te llevaste de mi lado a mi amigo más mejor. Es por eso que mi vida nada vale, porque mi padre ya se murió. Aquel lucero que brillando está muy lejos es papito junto a Dios. A él le debo lo que soy en esta vida, porque mi padre ya se murió. Y en mi sangre, padre, padre, miro a aquel lucero en cada instante. Muchacho, recuerden esto para todas las Nancy. Seguro mi vida, Nancy, Nancy, dame tu querer. Nancy, Nancy, si no moriré, estoy solo esperándote que regreses, divina mujer. Tu alegría yo quiero tener, tus caricias, tus besos también. Estoy solo desde aquella vez que te fuiste, divina mujer. Por eso te pido que regrese a mi lado, por ti está sufriendo mi pobre corazón. Por eso te pido que regrese a mi lado, por ti está sufriendo mi pobre corazón. Felicidad, felicidad, felicidad para mi pueblo que le gusta milonguear. Felicidad, felicidad, felicidad.